la paso bailando, ritmo con la quina, la paso tomando, bailando, la paso bailando, ritmo con la quina, la paso tomando. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando en la quina, ritmo con flashear. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando en la quina, ritmo con flashear. Bailando la paso bailando, ritmo con la quina, la paso tomando. La paso bailando, ritmo con la quina, la paso tomando.